Buenas noches. La paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes, con esta iglesia. El Señor Jesús les bendiga. Espero que cada vez que nos toque hablar, meditar, sea de utilidad, de provecho. Si algo no se entiende, luego al final consulte, pregunte. Esto no es simplemente un ejercicio, no es una práctica de culto. Yo siempre he tenido la idea y la estoy virtiendo cada vez que puedo, que ser la iglesia es algo muy serio, hacer un culto es algo muy serio, y cada trabajo y participación que tenemos dentro del culto es algo muy serio. No quisiera tomar nunca esto a la jugarreta, ni tampoco que sea como un mero ensayo. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias. Hemos llegado hasta este tiempo, Señor Jesús. El desarrollo y la organización de este día prácticamente concluye con un mensaje, y yo espero, Padre, en ti, que tú me dirijas en lo que vaya a decir, en lo que vaya a exponer. Líbrame de todo mal, líbrame de mí mismo, líbranos del hombre, líbranos, Señor Jesús, de nosotros mismos. Sea tu Espíritu en nosotros, acércanos siempre a la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Voy a comenzar con Tito, capítulo 3, desde el verso 3 al 7. Tito, capítulo 3, del verso 3 al 7. Está escrito de esta manera: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. He titulado el mensaje de esta noche: vuélveme al gozo de tu salvación. Vuélveme al gozo de tu salvación. Ha sido producto de una serie de valles, quizás, de vivencias, en el camino, en el sendero angosto, que me han llevado mucho a reflexionar en este asunto. Voy a hablar de lo que es el Evangelio del Señor Jesús. Esto verbalmente, en lo que es en sí el Evangelio, va a ser algo muy quizás repetido para ustedes, pero espero, a través de lo que pueda vertirles, vertir también la idea y la esencia de lo que es, lo que he titulado, vuélveme al gozo de tu salvación. Muchas veces tenemos muy comprendida lo que es la doctrina de la salvación, pero no la conocemos de cerca, no la conocemos en la plenitud, hasta que es Dios mismo el que nos acerca, para que podamos contemplar y conocer de lo que se trata verdaderamente la salvación. Podemos hacer estudios, podemos analizar el asunto gramaticalmente, podemos tener concluida la doctrina de la salvación, pero eso no significa que la conozcamos. Conocemos más y más a Dios a través de lo que vivimos en Él. Vamos conociendo más y más a Dios, no solo por lo que leemos, sino por lo que vivimos. Por aquellos valles que Él nos hace atravesar, empezamos a conocer a Dios. Y cada una de las cosas que considerábamos que estaban muy resueltas en nuestras vidas, de repente vuelven desde el principio y decimos, ¡ah! Así era este asunto. Es por ello que uno siempre encuentra en una persona anciana una calidad para vertir el mensaje por causa de las experiencias. Bien, no son todos los ancianos así, pero aquellos en los que el Señor Jesús trabaja pueden medianamente traer la idea, pueden traerte palabras frente a una situación. Esto puede uno apreciarlo también, no sé si todos leen algún devocional. Yo tengo uno, no lo leo todos los días, pero hay días que digo voy a leer el día de hoy, y la verdad que son palabras a veces muy reconfortantes, y son vertidas de una manera tan específica y tan contundente que uno puede ver detrás de esas palabras una experiencia vivida, y no tan solo un desarrollo gramatical del asunto. Bueno, yo espero en el Señor Jesús que también nos acerque a no ser simplemente doctores de la letra, por decir de algún modo, sino cristianos, personas que viven el Evangelio y que a través de la senda se van acercando cada día más a Dios. Bien, leyendo Tito, del 3 al 7, yo puedo empezar a hablar de lo que es en sí el Evangelio del Señor Jesús y qué es lo que nos enseña primeramente, la cual es el estado en el que está el hombre delante de Dios. Es como comenzar para mí desde el principio. Bien, el hombre está destituido de la gloria de Dios y esto es por causa del pecado. Sencillamente no va a tener parte en el reino de justicia del Señor Jesús porque ha pecado. Y la paga del pecado es la muerte, y el pecado es un acto de rebelión contra Dios, el cual Dios va a castigar con la muerte eterna en un lago de fuego que nunca se apagará. No hay razón alguna para que una persona injusta tenga parte en un reino justo. No hay lógica, no hay razón. Si somos injustos, nuestra parte va a ser con los injustos. ¿Por qué deberíamos nosotros, siendo injustos, tener parte en un reino de justicia? El pecado nos aparta de Dios. El hombre en toda la humanidad está en un gran problema y está apartado de Dios. Si somos malos, vamos a estar con los malos. Y en una justicia perfecta como la que es aquella de la del Señor Jesús, vamos a estar con los malos. Los malos con los malos y los buenos con los buenos. Eso es lo justo. ¿Bien? Esta es una de las primeras declaraciones que tiene el Evangelio de Cristo. Mostrar la condición del hombre frente a Dios, el cual está separado, como dije, por causa del pecado, y nada de lo que hagamos va a poder cambiar eso. El hombre es incapaz de alcanzar a Dios. Todo esfuerzo que queramos hacer nosotros para tratar de agradarles a Dios y ser y parecer delante de Él como justos, no alcanza. No alcanza. Podemos hacer un montón de cosas que parecen buenas, donaciones, hasta podemos entregar nuestro cuerpo o nuestra vida por causa de otra persona y morir por otra persona, pero eso no nos hace justos delante de Dios. Bien, todas las cosas malas que hicimos no las vamos a poder tapar con acciones buenas. La razón de esto es que Él es un Dios santo y por tanto no tiene relación con el pecado. ¿Y nosotros? Nosotros sí tenemos relación con el pecado. Nosotros hemos pecado, por tanto, no hay razón alguna para que tengamos parte en el reino del Señor Jesús. ¿Bien? Estamos destituidos. Y así comienza una de las primeras declaraciones del Evangelio, mostrando cuál es la condición del hombre. Para que el hombre pueda decir, ¡wow! Realmente ahora me encuentro en un problema. No solo que no tengo posibilidad de llegar al reino de los justos, sino que voy a ser condenado por causa de mi injusticia. Y voy a pagar. La única forma, el único medio por el cual yo pudiera llegar al reino de justicia es que alguien me declare a mí justo. Es que alguien me declare justificado y que me haga ver como tal. De otra manera, no puedo lograrlo. Los judíos no lo lograron y tenían la ley. Nosotros tampoco, judíos, gentiles, están todos en el mismo problema. No pueden alcanzar a Dios, salvo que alguien de aquel reino nos justifique y nos declare justos y nos haga ver como justos para alcanzar a Dios. ¿Bien? Y eso fue hecho. Eso fue hecho por las inmensas y grandes misericordias de Dios. Fue por medio de Jesús que nosotros fuimos justificados, fue por medio de su obra en la cruz que nosotros fuimos declarados justos, que nosotros fuimos declarados personas sin culpa. Él, por medio de su sangre en la cruz, borró nuestras culpas, expió nuestros pecados, y ahora nosotros estamos justificados. Por tanto, ahora sí, tenemos posibilidad de acercarnos al reino de los justos, porque ya no soy injusto. Ahora, por medio de Jesús, yo soy justificado. Y a la verdad, esto es lo más maravilloso y lo más extraordinario para nosotros, que éramos injustos, que de una forma gratuita hemos sido declarados justos. Recién leíamos en Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, bien, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a tener parte con Él. Bien, esto es lo que yo llamo la doctrina de la salvación. Esto es lo que en muchos lados se predica, y es muy comprendido. Bien, estábamos en el lado de los injustos, no podíamos acercarnos a los justos, hasta que vino Jesús, nos lavó con su sangre y ahora somos justos. Y eso es muy comprendido. El tema está que no lo llegamos a apreciar hasta que Él mismo hace que lo apreciemos. Bien, no llegamos a comprender la esencia de la salvación de Cristo y el valor de su sangre hasta que Cristo mismo nos acerca y nos muestra cuán necesitados estamos nosotros de su sangre. ¿Y cuán necesitados estamos nosotros de su salvación? Y es por medio de Él que empezamos a degustar y a conocerlo. Porque una doctrina gramatical de la salvación no significa que tú hayas conocido el valor de lo que es la salvación de Cristo. Y Él es el Salvador. Esta noticia debería ser la fuente de nuestro gozo todos los días. Bien, nada de lo que sucede en nuestro entorno debería afectarnos el gozo de saber que por medio de Cristo nosotros vamos a heredar vida y no muerte. Nada de lo que podamos hacer tendría que producir más gozo que este. Porque Él nos salvó. Y eso fue por gracia, no por obras de justicia que nosotros hicimos. Él lo hizo y lo hizo gratis. Vamos a leer Romanos 3, capítulo 3 del 21 al 28. Allí dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los, al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Este pasaje realmente para mí es muy hermoso. Este pasaje de la Biblia para mí sintetiza lo que es realmente la grandeza de la operación, del poder y de la obra expiatoria de Cristo a favor mío, a favor tuyo, a favor de todos los que creen en Él. Esta es la esencia realmente de la salvación del Señor Jesús. Entender de algún modo que éramos culpables de un castigo eterno, que estábamos destinados al infierno, hasta que por medio de Él fuimos justificados. Y ahora sí tenemos entrada y parte en el reino del Señor Jesús, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no alcanzan nuestras obras de justicia. Alcanza simplemente o solamente la sangre del Señor Jesús, la cual puede borrar todas nuestras culpas. Y ahora sí, por medio de aquella fe en la sangre, yo sí tengo acceso al reino de los justos. Les voy a dar un ejemplo que me sucedió. ¿Bien? En este país existe la ley de Sáenz Peña. ¿Bien? A los que no la conocen, es la ley 8871, que es la ley del sufragio obligatorio. ¿Qué es el sufragio obligatorio? La ley de ir a votar los días que hay elecciones, elegir un candidato y depositar en un sobre el nombre de alguno de ellos. Bueno, esto es una ley. Y todo ciudadano argentino está obligado a cumplir la ley. Todo ciudadano argentino debe votar porque eso es obligatorio. En caso de que la persona no vote, la persona ha infringido la ley. Y el que infringe la ley debe ser sancionado y debe ser castigado. En el caso de la ley del sufragio, una persona es sancionada con alguna multa o con algún... tiene que hacer servicio comunitario. Bien, eso es lo que acá en Argentina se hace. Bueno, sucedió un día que Gabriel se fue de pesca un sábado con sus hermanos y se olvidó que al otro día había que votar. Y estaban tranquilos allí hasta que al otro día llegaron ya el domingo, tipo 5:30, 6, y dijeron, ¡wow! Había elecciones y ninguno de nosotros se había presentado a votar. Frente a la ley yo era un infractor de la ley. Frente a la ley nosotros habíamos infringido esa ley. Por tanto, el peso de la ley debía caer sobre nosotros. Debíamos pagar una multa. O debíamos ser sancionados con algún servicio comunitario. Salvo que alguien nos justifique en el tribunal electoral. ¿Bien? Mediante un sello, ¿bien? Que en el documento te ponen justificado. Bueno, Gabriel fue al otro día al tribunal electoral. Se presentó allí y dijo, bueno, yo estuve haciendo unos trabajos importantes en el río. Y así que, bueno, perfecto, un sello, lo tengo en el documento viejo, sello que dice justificado. Y ya con eso Gabriel quedó justificado. Bien, la ley ya no tenía incidencia en mí, porque yo había sido justificado de la ley. Cualquiera que pudiera decirme, che, tú tienes que pagar tal, no. Mira, yo tengo un sello que estoy justificado. Bien, la ley ya no tiene incidencia ni puede afectarme de ninguna manera. ¿Por qué he sido justificado? Bueno, ahora Del mismo modo, podría aplicarse esto al trabajo que hizo Cristo por nosotros, que siendo injustos, Él nos justificó y nos selló con su Espíritu Santo para acercarnos ahora al reino de justicia, para que ya no sirvamos al pecado, sino que sirvamos al Dios verdadero y al justo. Nosotros también estamos sellados y no lo merecíamos, pero por su gracia, por su misericordia inefable, Él lo ha hecho a favor mío, Él lo ha hecho a favor tuyo, y lo hizo a favor de todos los que creen en Él. Él nos justificó. Y ahora, sí, somos justos, o somos declarados justos, por medio de creer en Jesús, por medio de tener fe en su sangre. Sin embargo, tan extraordinaria y maravillosa noticia, muchas veces nosotros la desestimamos. Es por eso que el título del mensaje es "Vuélveme al gozo de la salvación". Vuélveme verdaderamente al gozo de la salvación. Cada vez que nosotros empezamos a caer de lo que es verdaderamente el gozo y sentir este trabajo extraordinario que hizo Jesús por nosotros, y empezamos a desestimar un poco el trabajo, Dios empieza a volvernos al terreno de la sangre de Cristo. Y lo va a hacer todas las veces que sea necesario, para que nosotros entendamos que no depende de nosotros, sino de Él. Y que lo único que nos hace aceptos delante de Dios es la sangre de Cristo y nada más. Bien, tú puedes ser un excelente predicador, puedes ser el mejor maestro del mundo, pero Dios solamente se agrada en la sangre de Cristo rociada en ti y en mí, porque es lo único que a Él le satisfizo, es lo único que a Él lo tiene satisfecho, la sangre de su Hijo Jesús, el Cristo, derramada en la cruz. Así que por más esfuerzo que tú hagas, nada va a superar la sangre de Cristo. Por tanto, nosotros debemos estar allí, hincados de rodillas y decir, gracias Señor, por aquella sangre que has derramado por mí y por todos los que creen en ti. Gracias Señor, por aquella obra, la cual me incluye en un reino de justicia, siendo yo injusto. Bien, no, lo único en lo que podemos gloriarnos es en Él. Y ahora sí un poco, yo empiezo a decir, ahora entiendo realmente a Pablo y a los otros más que decían, sí, voy a gloriarme solamente en Él. Y muchas veces esto quizás ha sido una expresión nada más en nosotros. Pero a medida que Dios empieza a mostrarnos cuál es el valor de lo que Él hizo por nosotros, nosotros también empezamos a quebrarnos y a decir, vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente delante de ti. Todo lo que pudiéramos hacer en el servicio para Dios, en el ministerio, bien, jamás va a superar la suficiencia de la sangre de Cristo. Todo lo que pudiéramos hacer, y estoy hablando de trabajar en la obra de Cristo, ¿bien? Todo eso que tú pudieras hacer en la obra de Cristo, nunca va a superar la sangre de Cristo. Nunca va a superar el trabajo expiatorio de Cristo. Y eso no debemos olvidarlo. Porque lo único que nos hace acepto delante de Cristo, delante de Dios, es la sangre de su Hijo Jesús. Muchas veces cometemos el error de convertirnos nosotros mismos en la fuente de nuestro propio gozo y alegría por causa de la habilidad que tenemos o que adquirimos para enseñar, para predicar, para alabar, para trabajar en la iglesia de alguna manera. Y uno empieza a decir, wow, hoy día lo hice realmente bien, o qué bien que lo hace el hermano, lo filmemos, empecemos a hacer videos de él. Y él dice, sí, porque Dios me está usando muchísimo y es mejor que este mensaje llegue a todos lados. Dios tranquilamente puede levantar piedras en otros lados y hacer el trabajo mejor de lo que tú haces. Sin embargo, uno empieza a perder valor la sangre de Cristo y empieza uno mismo a ser la fuente de su propio gozo, de su propia alegría. Empieza, se encuentra activo, se encuentra que es acertado en las cosas que hace y empieza a decir, ¡ah, qué contento estoy conmigo mismo! ¡Y qué contento debe estar Dios conmigo! Y esas cosas, Dios las corrige. A todos los que son sus hijos, Dios los corrige. Los empieza a llevar de nuevo, y ya les voy a decir de qué manera, y los pone allí, hincados de rodillas, y les muestra que lo único que a él le satisface es la sangre de su Hijo Jesús. Por más que tú seas un excelente siervo, la verdad que si lo eres es para la gloria de Dios. Bien, pero el único, la única fuente de tu gozo debe ser esa, la sangre de Cristo, y no tus aciertos, y no tu utilidad en el ministerio. De hecho, todos debemos servir y debemos hacerlo de una manera perfecta, porque Él es perfecto. Pero eso no debe ser nuestro motivo de alegría. Eso jamás debe reemplazar nuestro verdadero gozo por medio de la sangre de Cristo. Muchas veces olvidamos nuestra posición y empezamos a escalar posiciones. Bien, ya no queremos ser identificados como un siervo vil y menospreciado que Dios rescató. Ahora ya queremos ser considerados un siervo exitoso, un predicador conocido, un disertador famoso, un orador. Bien. Y entonces la fuente de nuestro gozo y alegría ya no es la sangre de Cristo derramada por mí, sino que ahora somos nosotros mismos. Y es producto de nuestro desempeño, de lo que hacemos en la iglesia, de lo que hacemos con los hermanos. Y mi gozo y mi alegría provienen de mí mismo. Bueno, Dios va a corregir todas esas cosas. Porque Dios va a aborrecer. Si es que delante de Él nosotros nos presentamos, no sobre el terreno de su sangre, sino sobre el terreno de nuestras obras. Porque suele suceder. A veces nos consideramos tan útiles y que tenemos un buen desempeño en el trabajo del ministerio y así nos queremos presentar a Dios. Bajo el terreno de nuestras propias obras y queremos ya justificarnos. De repente ya empezamos nosotros mismos a querer declararnos justos por nuestras obras. Y Dios nos va a mostrar que todo lo que hagamos no sirve y es inmundo frente a la preciosa sangre del Señor Jesús. Es lo único que a Él le satisface. Por tanto, debería satisfacernos tranquilamente también a nosotros. Y debería ser la fuente de nuestro gozo. Oh Señor, vuélvenos al gozo de tu salvación. Qué bajo solemos caer a veces cuando menospreciamos la sangre de Cristo. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1. Desde el verso 26 al 31. 1 Corintios, capítulo 1, desde el verso 26 al 31. Allí dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Ven? ¿Hay aquí algún noble, o poderoso, o sabio? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Bien, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Bien? El que se gloría, gloríese en el Señor. Porque fuera del Señor, ya sabemos lo que somos. Vil, menospreciados, insensatos, débiles. Una vez se me acercó una hermana de la iglesia y me dijo, ¿sabes tú que cuando yo leía esta cita bíblica que dice que Dios escogió lo vil y lo menospreciado, lo necio y lo débil del mundo, a mí no me agradaba mucho, me dijo, porque de ningún modo yo me veía como alguien así para Cristo. Quizás se veía como alguien, no sé, más útil. Quizás a veces pensamos que Dios nos ha escogido a nosotros porque tenemos ciertas habilidades, porque sabemos hablar, porque tenemos una voz fuerte y el otro porque realmente, qué sé yo, pensamos que Dios se vale de esas cosas para escoger personas. Y sin embargo yo cuando escuchaba eso, por dentro también decía, pensar que lo que está diciendo justamente la califica como alguien, no sé, insensata, despreciable, que la incluye directamente en el grupo. Eso es lo que somos fuera de Cristo. Fuera de Cristo somos despreciables, fuera de Cristo somos insensatos, fuera de Cristo somos débiles. Este pensamiento puede que sea un común en muchas mentes. A medida que nos sentimos útiles en el Señor, queremos desentendernos un poco de aquella categoría de vil y menospreciada. Pero amigo, no nos olvidemos que nosotros fuera de Cristo somos vil, menospreciados, débiles, necios, insensatos. Y Dios quiere que tengamos muy, muy presente eso. Y que lo único que a Él le satisface es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Todo nuestro desempeño jamás va a poder equiparar el valor de lo que es la sangre del Señor Jesús. Cuando estas cosas suceden, y aquí voy a entrar un poco a cómo el Señor nos hace volver hacia el terreno de su sangre. Cuando nos empezamos de alguna manera a endurecer, Dios tiene una forma muy práctica de hacernos volver. Y es a través de un valle que yo he llamado el valle del abandono. Y muchos cristianos, es muy probable que hayamos atravesado este valle más de una vez. Y quizás lo vamos a seguir atravesando si es que perdemos estima de lo que es la sangre de Cristo. A lo que me refiero es que hay etapas y hay tiempos en la vida del cristiano, no sé si en todos, donde Dios se aleja de nosotros y empezamos a sentir ese alejamiento. Empezamos de verdad a sentir que Él ya no está con nosotros. Empezamos a sentir que Él se ha alejado. Y empezamos a sentirnos temerosos, empezamos a sentirnos un poco confundidos. Empezamos a sentirnos inseguros porque Él se ha alejado. Y clamamos a Dios y es por eso que también los salmos están llenos, no están llenos, pero hay muchos salmos que expresan, que tienen expresiones tales, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O Señor, ¿por qué escondes tu rostro de mí? O Señor, vuelve tu rostro, no me abandones. O Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? Bien, así también han sido muchas de las oraciones de los cristianos cuando pasan por ese valle, cuando sienten la ausencia de Dios y Dios se aleja, a veces a propósito. Dios se aleja para que nosotros podamos entender que fuera de Él no vamos a poder hacer nada, que fuera de Él no somos nada, que fuera de Él somos débiles. Y Él se aleja justamente para que nosotros corramos a Él. Y le digamos, Señor, no te alejes nunca más de mi vida. Sosténme. Vuélveme al gozo de la salvación. Valore yo la sangre. ¿Bien? Así nos vuelve el Señor. Le pedimos al Señor, frente a estos valles, que opere en nuestras vidas con su presencia. Nosotros tenemos un cántico que habla de la presencia del Señor en nuestras vidas, para sacarnos de aquel amargo y doloroso valle, y que nos consuele por medio de su Espíritu, para que el temor de la muerte se aleje de nosotros y nos reconforte con el poder de la vida. Uno, cuando atraviesa por estos valles, se ve identificado en aquellas oraciones que están en los Salmos. Oraciones que dicen, no te olvides de mí, porque en ti he confiado. Muéstrame, oh Dios, muéstrate, oh Dios, y no escondas de mí tu rostro. Vuélvete, oh Dios, y sálvame. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero sin embargo también vemos que en cada Salmo, al final, él mismo escribe cómo ha operado Dios con la salvación y el socorro en su vida. Y lo ha restaurado de aquel valle de angustia. Y le ha enseñado que somos totalmente dependientes de Él. Y nos ha demostrado que durante nuestra vida cristiana vamos a necesitar de Jesús el Salvador. Durante todo nuestro camino, Él nos va a mostrar cuál es el valor de la sangre que ha derramado por nosotros, para que nosotros no la desestimemos. Un cristiano desde allí empieza a darse cuenta que cualquier cosa que haga no alcanza para compensar el valor de la sangre. Y ahora todo lo que hace, ya no lo hace para su propia gloria. Ahora realmente empieza a trabajar para Dios. Y si otra vez se confunde, otra vez Dios se aleja. No es muy lindo cuando Dios se aleja. ¿Bien? Son experiencias quizás muy... no nos gustaría que nos pase, pero cuando sucede, deja una muy buena enseñanza. Y es esa. Que sin Dios no somos nada. Y que lo único que necesitamos es a Él. Y nadie más que a Él. A veces no es muy satisfactorio al principio. Pero una vez atravesado, comprendemos cuán necesitado estamos de Él, cuánto le deseamos a nuestro lado, y también conocemos cuán débiles somos. A veces las predicaciones hablan de, yo sé que un día el río cruzaré, pero resulta que cuando estamos frente al río decimos, no, por favor, no quiero cruzar este río, nunca, Señor. Y a veces también hay predicaciones que a veces uno las dice centrado en una idea bíblica que está bien. Pero también Dios nos va a acercar, nos va a conocer, nos va a hacer conocer más de cerca cada palabra que expresamos. Que el Señor tenga siempre misericordia de nosotros. Cada vez que nos consideremos autosuficientes en la senda angosta, Dios nos hace atravesar por estos valles. Primeramente para derrumbarnos y mostrarnos cuán frágiles y débiles somos cuando estamos sin Él, a fin de mostrarnos la total dependencia que debemos tener de Él. Dicho de otro modo, Dios nos muestra cuán grande es nuestra necesidad y dependencia de Jesucristo el Salvador, indistintamente de lo que hagamos en el servicio en el que Él nos pone. No debemos entonces olvidar que lo único que nos hace acepto delante de Dios es la obra concluida de Cristo en la cruz. Es lo único. Y allí es el terreno donde nosotros tenemos que estar parados cada vez que venimos delante de Dios. No confiando en nuestras propias fuerzas, no confiando en nuestra propia habilidad en Dios, sino en la sangre de Cristo, para quedar allí. Por eso es que al principio dije que conocer la doctrina de la salvación no es suficiente para el cristiano. Debe degustarla, debe comprender el valor de lo que es la salvación misma. Cuando atravesamos por estos valles, empezamos a entender un poco más cuál ha sido el valor de tan grande trabajo, cuál ha sido el valor de tan maravilloso trabajo. Y empezamos a pararnos y a detenernos y a apreciar un poco más el Evangelio. Nada de lo que hagamos va a compensar, excepto la sangre de Cristo. Todo lo que hemos hecho solamente lo compensa la sangre de Cristo, la cual es suficiente. De verdad que somos viles y menospreciados, débiles y necios, pero Él es perfecto y supremo por la eternidad. Vamos a leer Colosenses 1, del 15 al 22. Así dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Todo lo hizo Él, por tanto la gloria debe ser para Él. Si hay un motivo de gozo y hay un motivo de gloria, sea en Él, en aquella sangre, en la obra concluida de Cristo en la cruz. Ese es nuestro motivo de gozo. Esa es la verdadera fuente de gozo del cristiano. Y no debe ser nunca nuestro propio desempeño. Lo digo por experiencia. No nos jactemos delante de Dios porque no somos nadie. Somos despreciables. Caemos muy bajo cuando hacemos eso. Satanás va a atacar de muchas formas. Va a querer ensalzarte, va a querer traerte argumentos y mostrarte. Muchas personas son impulsadas a grabarse, a poner videos. Tienen sus justificativos, que su palabra debe llegar a África. ¿Qué sé yo? Tantas ideas raras. Dios puede levantar siervos excelentes en cada esquina. De seguro que puede, es un hecho. No nos necesita. Somos nosotros los que le necesitamos. Entonces, no seamos nosotros nuestra propia fuente de gozo, sino vayamos a Él y nos gloriemos en el Señor Jesús de que todas nuestras deudas fueron canceladas por medio de su sangre. Ya vamos a ir concluyendo. Tengo tres citas más. Lucas 10, del 17 al 20. Yo lo voy a leer. Si usted lo quiere buscar, adelante. Yo de todas maneras ya lo voy leyendo. Lucas 10, 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Y esto cómo? Por medio de la sangre de Cristo. ¿Hay algún motivo de gozo? Dios puede proveerte a ti de poder para que aplastes serpiente, para que eches fuera demonio, para que levantes personas que estén en un cajón, en un féretro. Pero sin embargo, la fuente de tu gozo debe ser la obra concluida de Cristo en la cruz. Ese es el motivo de gozo. El Señor Jesús le dijo a los 70, no, que su gozo no provenga de estas cosas que hacen, sino de que sus nombres van a estar allá. Pero no por lo que han hecho, sino por lo que yo he hecho, dice el Señor Jesús, en la cruz. La vida cristiana no se trata de cuán útiles podemos llegar a ser para Dios. El objetivo de Dios de ningún modo es convertirnos a nosotros en siervos exitosos. El objetivo de Dios de ningún modo es convertirnos a nosotros en siervos exitosos, sino conformarnos a la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual es mejor. Ese es el verdadero objetivo de Dios para el hombre, conformarlos a la imagen de su Hijo, y no que nosotros seamos siervos exitosos para gloriarnos nosotros en nosotros mismos. Dios no necesita de las habilidades del hombre. Y ya voy a concluir con tres citas bíblicas, yo la voy a leer de modo seguido. Hechos 17, 24, 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas, 2 Corintios 10, 17, 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hablar de salvación entonces no debe ser una simple doctrina gramatical en nuestras vidas, sino un convencimiento de la suficiencia de la sangre de Cristo para poder hacernos aceptos delante de Dios. Es lo único que Dios mira. ¿Bien? No mira el color de tus ojos, no mira todas las cosas que has hecho, cuántas campañas y cuántos demonios has sacado. Él lo único que mira cuando tú te acercas es cuánto valoras la sangre del Señor Jesucristo. Cuando nos olvidamos de estas cosas, Dios nos lleva a ese valle que yo he llamado el valle del abandono y se aleja de nosotros para que nos demos cuenta cuánto necesitamos de Él. Una de las cosas que yo considero que debemos siempre valorar cuando decimos que creemos en Él, no solo decir que creemos en Él porque Él puede curar nuestras enfermedades, sino porque verdaderamente opera el poder de la vida para justificarnos, para sacarnos de la maldad y llevarnos a una vida justa, santa y agradable para Él. Bueno, si tú estás en algún valle así donde Dios se ha alejado de ti, o si ya has pasado, son valles, empiezan y terminan. Bien, pacientemente esperé a Jehová, escribe el salmista, y Él les respondió. Vamos a orar. Señor Jesús, santo eres tú, y toda la gloria siempre será para ti. Eres tú el que ha hecho todas las cosas, y no necesitas nada de nosotros, ni siquiera necesitas nuestras alabanzas, porque tú no eres honrado, ni nada de lo que hagamos puede satisfacerte más que la sangre de tu Hijo Jesús en la cruz. Y yo espero, Señor, de verdad, que esto no sea simplemente en mi vida una predicación. Señor, llévame a la cruz. Y hazme comprender, Señor Jesús, el misterio que a muchos has escondido. Padre, no esté en nosotros el despreciar o el hacer a menos tu obra. Tengamos y tenga yo, Señor, en ti la capacidad de gozarme, Señor, en tu obra concluida allí en la cruz. A ti la alabanza y la gloria, porque tú eres digno. Por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor.